Radio Naranja, 105.3 FM, desde Honduras, Zonaguera, Departamento de Colón. Música, palabra y bendición, familias bendecidas. Radio Naranja, tu radio de bendición. Radio Naranja, 105.3 FM. Comunícate al 2408-0057, 9707-0000 o a través de nuestro WhatsApp. Vive la música. Vives música. Su amor maravilloso. Radio Naranja, tu radio de bendición. Iremos sin regresar. Que ahora comenzamos, si unirnos ha querido su amor maravilloso. Bufete Jurídico Maldonado y Bienes y Raíces Zonaguera. Somos un equipo 100% profesional. Prestamos nuestros servicios personalizados en toda la rama de derecho y trámites administrativos. De la abogada Lesbia Maldonado. Honestidad, responsabilidad y prontitud. Pon tus trámites legales en las mejores manos. Y en el área inmobiliaria ofrecemos nuestros servicios de venta de propiedades. Y también diseñamos, construimos y remodelamos tu vivienda. Con trabajos de calidad. Para más información, llámenos a los teléfonos 2451-7125, 9596-2947 y 9488-4097. Visítenos en Zonaguera, Colón, 4 cuadras al norte de Comercial Las Acacias. Bufete Jurídico Maldonado y Bienes y Raíces Zonaguera para servirles. Alfredito es tienda por departamentos, con lo mejor en moda, estilo y elegancia. Alfredito es supermercado, con una gran variedad de productos de la canasta familiar, precios accesibles y las mejores opciones. Alfredito es ferretería, donde encontrarás un amplio surtido en herramientas para el mecánico, albañil y carpintero. Somos un mundo completo en herramientas. Alfredito Zonaguera, supermercados, tienda por departamentos y ferretería. La tecnología avanza y en Tassel nos actualizamos para ofrecerte lo mejor del mercado telefónico. Celulares de modelos económicos, smartphones, Samsung Galaxy de gama baja, media y alta, iPhone y Galaxy S semiusados. Contamos con la línea más completa en protectores, cobertores, vidrio templado, accesorios en general, reparación y activación de teléfono, servicio de Tigo Money, recargas Tigo y Claro y un surtido completo en reproductores MP3. No busques más, en Dacel lo tenemos todo y a los mejores precios. Cotiza y compruébalo. Estamos en el centro de Zonaguera, a unos pasos de Banco Atlántida, frente a Clínica Santa Elena. Y en nuestros 2 kioscos de venta, en el mismo centro de la ciudad. En Dacel somos tu primera y mejor alternativa móvil. Si no tenemos el teléfono que buscas, te lo traemos en 24 horas. Restaurante chino Tianjin, en Sabay, Zonaguera. Le ofrece lo mejor en comida china internacional. Arroz chino con vegetales y mixto. Camarones empanizados, al ajillo, con vegetales y a la plancha. Y las más deliciosas sopas marineras de camarón, caracol y mariscos mixtos como tú los prefieras. Además, pollo con vegetales, a la plancha, agridulce y empanizado. ¡Mmm, qué delicia! Contamos con servicio a domicilio gratis. Restaurante chino Tianjin. Les esperamos en Zonaguera, Barrio Los Sureños, calle del Mercado Municipal hacia el Boulevard. Para pedido, llámenos a los teléfonos 9706-9299, 9699-5892 y 3340-4173. Y en Sabá Colón, Barrio El Chorro, a 1.5 cuadras de la terminal de buses. Calle del Mercado, con teléfonos 9656-3729 y 9656-3785. Somos Restaurante Chino Tianjin, para servirte. Carnicería y Supermercado Gaby, el mejor lugar para comprar. Contamos con las mejores carnes, 100% calidad, al por mayor y menor, verduras y frutas frescas, y todo para la canasta básica familiar, a los mejores precios. Además, contamos con los servicios de Agente Atlántida, Occidente, Backbummer, Tigo Money, cambio de tarjetas de estándar y pago de remesas. Realice sus pagos, depósitos, retiros y pago de servicios públicos en un solo lugar. Carnicería y Supermercado Gaby. Surtimos pulperías a los mejores precios. Les esperamos en Zonaguera Colón, número 1, Colonia El Porvenir, y número 2, calle del Mercado, contigua a la estación de buses de la margen izquierda. Para pedidos puede llamarnos a los teléfonos 9537-9992 o al 9770-2432. Supermercado y Carnicería Gaby, el mejor lugar para comprar. Llegaron los superprecios a Supercel Zonaguera. Te damos una gran variedad de promociones y descuentos. Te regalamos protector y vidrio gratis por la compra de celular. Contamos con una gran variedad de celulares nuevos. Smartphone desde 997 lempiras y ligeramente usados americanos. Marcas como ser iPhone, Samsung, B-Mobile, Redmi, Huawei, Honor, Tecno y muchos más. Recuperamos números perdidos, Tigo. Contamos con servicio técnico de reparación. Activamos celulares traídos de Estados Unidos. Cambio de pantalla, también accesorios como ser cargadores originales, auriculares de Bluetooth, cables USB, vidrios templados, protectores, reproductores de música y mucho más. Pagamos remesa ya que contamos con agentes Atlántida, Banpaís, Ban Rural y Tigo Money. Contamos con recargas cuádruple y quíntuple en tus recargas normales Tigo. Por 25 te damos 100, por 50 te damos 200 y por 100 te damos 500. Búscanos en Facebook como Supercel Zonaguera o escríbenos al WhatsApp 9707-7777. Estamos ubicados en Zonaguera Colón, barrio El Centro, frente al restaurante Don Pollo, a la par de comedor central, calle hacia el parque. Que Dios te bendiga. Te esperamos en Supercel. Son las 9 de la mañana, en punto. Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Radio Naranja presenta su programa Apoyando lo Nuestro. Un programa de alabanzas de salmistas hondureños. Marque el 2408-0057 y quédese con nosotros en Apoyando lo Nuestro. FM Radio Naranja y las promesas de ser fiel dará la paz. Mi vida en Jesús, mi vida en Jesús, por amor unidos para siempre sin regresar. Que ahora comenzamos, si unirnos ha querido su amor maravilloso, unidos en su amor iremos sin regresar. Comenzaremos a crecer en nueva vida,

105.3 FM. Que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. FM. Señor, que me equivoqué, porque no estaba en el mundo la solución de mi vida. Pensé tenerlo en el centro de este mundo, pero Radio de bendición. En el centro de...